mía es extensiva, la antipatía es subjetiva y carcome todos los días cada centímetro de mí, cada centímetro de mí. Así se siente hoy estar sin ti, no quiero estar más sin ti, solo ven y miénteme como la primera vez. Así se siente hoy estar sin ti, no quiero estar más sin ti, solo ven y miénteme como la primera vez. Recobra vida, la hipocresía es extensiva, la antipatía es subjetiva y carcome todos los días cada centímetro de mí, cada centímetro de mí.